Play Mission. Así es, ya estamos aquí. Bienvenidos a todos los que ya están como cada semana conectados. Esto se llama Play Me. La rola que está acabando se llama Metal Law El grupo, la banda se llama The Whip. Y pues ahí está en el chat y en Twitter y en Facebook, ahí están siempre los, todos los playlists, más bien los now playings, como siempre, para que pues los chequen a la hora que quieran. Yo soy Eric Limón y estoy con Diego esta vez. ¿Cómo estás, Diego? ¿Ahí andas? ¿Qué pasó? Acá estamos, muy bien. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, pues ya andan acá, ya metidos. Mona está en el chat, porque está acá en, bajo, ¿cómo se dice? Arresto domiciliario. Uh-huh. Ahí anda, igual ya al rato ya se puede meter bien al chat con todos nosotros. Ojalá sí, pero pues, de todos modos, mándele saludos, ahí están. Ahí está para que la troleen y le hagan de todo allá. Exactamente. Así es. Y estamos estrenando un Playme nuevo, pero más allá de eso, no es como cualquiera de los otros. Ya escucharon una, le cambiamos la entrada, ya le pusimos más tiempo. Ya ha durado 2 horas, ya ahora es de 9 a 11 de la noche. Y los miércoles igual. Y pues todo por la simple y sencilla razón de que vamos a poner más música, entonces necesitábamos también más tiempo para hacer playlists más chonchos. Uh-huh. Pero pues a ver qué tal nos va, ¿no? ¿O cómo ves? Va a quedar mejor, pues ahora sí tenemos un bonchezote de canciones. Sí, ya. Listas para que ustedes las escuchen todas. Exacto, y lo malo es de que ya no. Ah, vamos a tener que hacer uno por mes. Se nos va a acabar la música. Sí, de hecho. No, sí, pero pues sí, a ver qué les parece. Ya se darán cuenta de cómo lo estamos. La estructura. Vamos a hacer un bloque así, digamos, casi continuo de, más bien de música continua. Sí, vamos a comentar, no crean que nos vamos a ir de aquí. Vamos a estar aquí, ya después vamos a comentar unas noticias y lanzamientos y demás, como siempre. Pero pues para darle prioridad a poner más música, entonces pues ojalá les lata. Y pues saludos a Chaz, a Silvestre, a todos los que estén ahí entrando. Que el chat, por favor, entren al chat, este chat no nos va a morder. Es como el anterior, pues tenemos más actividad en el otro chat, entonces les pedimos que por favor se vuelvan a conectar ahora en este nuevo chat. Sí, entonces está de volada, conéctense y pues para saber quién más anda escuchando por ahí escondido, que siempre están, ¿no? Los que no se meten al chat, pero pues de todo modo les agradecemos tanto sus descargas y que pues estén por acá en las emisiones en vivo y todo. Y pues creo que ya, ¿no? Era lo que teníamos que decir. Sí, vámonos con más. Y pues ahí les van, vamos a poner más rolas y más rolas. Y a falta de que, sí, esta es la que sigue, cómo no. Ahí les va esto que es de un tipo, bueno, que está haciendo acá cosas locochonas. Se llama Wax Taylor. Ahorita lo pongo ahí en el chat. Esta rola se llama Leave It. Tiene un featuring ahí de una tipa que se llama Dion Charles. Pero tiene toda la onda media. Mejor escúchala. Pegajosa. Ahí está que baile. Pegajosa. Y ahorita venimos. I Así es, el puro feeling con esta rola. Sí, sí, sí. ¿Sí te latió o qué? Sí, cómo no me va a latir. Aquí, como decía Marco, AZ es el puro feeling. Sí, trae el poder. Y pues se rifa la tipa ahí cantando la Dion Charles. Es una muy buena voz la que metieron ahí. Sí, está locuchón porque el tipo es él solo, pero se discute acá. De hecho, tengo otra rola de este mismo disco, ahorita la pongo. Pero sí se los recomiendo. El disco se llama In the Mood of For Life. Y hay unas entre discos, hay unas más funkeras. Se supone que es hip hop lo que hace él, pero en este está como que de todo. Está bastante bueno, sí, está interesante. Sí. Está muy, muy bueno. La verdad, ya va empezando con esa onda muy James Brown. Y pues a ver, por ahí creo que tenemos otra canción de él que al rato vamos a poner. Entonces, sí, ya nos dirán qué les pareció. Exacto. A ver, vas, hermano, vas. ¿Qué quieres poner? Bueno, vamos a seguir con esta oda musical y vamos a echarnos una canción de... ¿Qué te parece si ponemos la de Towatei? Ah, sí la escuché, hace rato. Sí, sí. Está bastante... Pues esto es de un disco que salió este año. La canción se llama The Burning Plain y ahorita pues ya vemos qué show, si les gustó o no. Va que va. Y si se recuerden, hasta volvemos. Las 11. Volvemos hasta las 15. Ah, no, esa no es aquí. I have waited estuvo. Muy dance, ¿no? Sí, cómo no, pero está bastante buena. Sí, pues así es el Towatei, que pues desde los 90s haciendo pura onda, muy muy cargada al dance, pero pues ya metiendo como que otros sonidos por ahí. Sí, le va aderezando, chulo. Exacto. Cual chef fuere. Sí, está muy buena. De hecho, bueno, luego, es que también me encontré varios discos por ahí de toda esa onda dancey que le dicen New Disco, pero luego ponemos más. Sí, hay cosas muy buenas. De hecho, no estaría de más que luego nos pusiéramos unas del D-Light, que fue el grupo del que salió Towatei. Ah, va. Y ese sí era dance, porque ahí fue como su apogeo del señor, porque pues ahí fue en los 90s y básicamente fue el bastión del dance, pues. Pero bueno. Tú, pues sí. Dice Mona, Umbu para mi hermana, por su culpa no llegó al estudio. Pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ves, eso no son modos. Ahora que eso no, sí, exacto, no. Sí, eso no se hace. No ahora, se que va. Ahora que esté la versión acá ya descargable, le pones así este lapso del show para que vea que todo el mundo se enteró. Ya, lo malo es que ni usa ninguna red social tu hermana, ¿verdad, Mona? Pero pues, porque si no, ¿cómo la manda a molestar? No, y todos, ahorita les pasamos su teléfono y ya. Y ya la trolean. La trolean así bien duro. No, estás bien mal, ¿qué te pasa? Estás viendo y no ves. exigen a Mona en el programa, por favor. Sí, es que también se rifó al rato a ver si entra, porque se rifó acá un playlist navideño bien, bien locochón. Exacto. Entonces, y tenía que presentar su playlist navideño, pero pues no la dejan. Sí, si no la dejan, pues ahí en el chat va a tener que estar acá haciendo el control de todo. Lo que vaya a poner y que no, y así. Saludos a Marco. Saludos al buen Limón, sí, gracias. Qué bueno que andan por acá. Y pues ahora va. ¿De qué llamo pusimos? Se va, ¿dónde demonios la dejé? Ah, ya. Es que se me escapan luego las rolas. Pero vamos a tener que poner esta que va acá. Es un clásico, ni la voy a presentar, pero digo, no es tan obvia, pero sí sabrán de quién es. Es para toda la banda que quiere un poco de más jazz y todo eso, ahí les va uno antaño, pero pues del ¿cómo se dice? Del sustancioso acá, del concentrado. Del día Davis, del fibroso. Ajá, del fibroso. Acá de, así como Nord Suiza, concentrado acá, chido. En unos 20, ok. Pues ahí les va esto. Se llama Sheikh of Arabi y pues si van a saber de quién es. Ahorita retachamos. Belongs to me, I at night when you are asleep. Into your tent I'll creep. Oh, as long as the stars above, they'll lead our way to love. You'll rule this land with me. I'm the sheik of Arabia. I'm the sheik of Arabia, and your love belongs to me. At night when you were sleeping, into your tent I'll bring. Oh, that'll be the day. But as long as the stars above, they'll lead our way to love. Yes, you rule this land with me, hot mama, 'cause I'm the sheik of Arabia. ¿Checaste cómo se le fue el aire al final? Digo, al James Brown, ay, qué tonto soy. Digo, a Louis Armstrong. A Louis. Me quedé mucho con la onda del funky. Con la onda del funky, no, acá. No, ya nos pasamos muchos años atrás. Bueno, sí, no tantos, pero sí unos 40 más o menos. Sí, 30. Pues es acá. Todavía hasta se oye así el... Sí, sí, el polvito. Ándale, el polvito. Ah, esa es buena. Sí, pues un classication ahí que no lo pueden negar. Pues, ya. Nada más que el Louis. Para que no digan que no hay de más. Y que no hay jazz. Y que no hay jazz. Sí, va a haber más. Y de varios colores. Exactamente. Y pues, ¿qué quieres poner ahora? Vámonos. ¿Con qué nos vamos? Ya vámonos, pues. Ah, sí, no, vámonos. Ya vámonos. Se quedan. No, no es cierto. Ponemos así el continuo acá. Para que se siga. Y ya por ahí de las cuarto para las once ya llegamos, güey, así. Así pues como también, si nada. Esa sería otra opción. No, vamos a ponernos este cover que hizo Beirut a Caetano Veloso, ¿no? Mira, la mera. Escuchamos el chorro de dónde viene. Órale, es el. ¿Cómo se llama? El bloque del trompetas. Eso, exactamente. Pues ahí les va. De Beirut. Y. Pues, seguimos en vivo, seguimos. Seguimos, seguimos. Barra de sem triste celeozinho, o meu coração tá só. Basta encontrar você no caminho. Thank you. gosto de ficar ao sol, euzinho, de molhar minha juba. Essa perto de você e entra numa. Gosto muito de te ver, euzinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você. Sem triste ser, Leozinho, o meu coração tá só. Basta encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu perto de você e entra numa. Pues bueno, eso fue Beirut, muchachos. ¡Órale! ¡Ay, qué tal! ¡Qué obo! Irrumpiendo así. ¡Qué obo! ¿Qué tal? No me esperaban, ¿verdad? No. Mira, sorpresa. Sí. Es Christmas Miracle. Le sí, pagaron la fianza. Sí, me pagaron. Ya me dejaron salir del torito. Ya cumplí mis horas, ya estoy de regreso. Ya estás ahí al lado en la oficina del chido haciendo el stream. Estoy, sí, les me volé el internet de ahí, pues ya. Así, préstenme unos audífonos. Pues, ya, en calor. Con el juez cívico. Sí, nomás que le voy a tener que poner unas rolas ahorita. Porque... ¿Para qué? ¿Unas que él pidió, así de recomendación? Sí, ajá. Va. Me parece perfecto. Va, pues bueno, sí, eso sí fue Beirut. ¿Cómo sí, no sí. reconocer a Beirut? ¿No? ¿Quién sabe cómo canta? Como platicando, sí. Como que no abre la boca el Beirut. Oh. Es su onda de él. Es su estilo. Sí, está como, canta como aburridón el vato. Ah, pero pues como dice Eric, le da duro a la trompeta, sin albur. Sí, yo creo que por eso, como está acostumbrado a tocar y, o sea, sí, pues sí, cuando toca la trompeta, pues no abren la boca así como. Así como para darse una torta, pues no. No, por eso, sí, por eso cuando habla. Es como la chava esta de Portishead. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados a oírla cantar. Y cuando habla, pues habla igual. thank you. Es igual, lo mismo pasa con Beirut. Como está tocando, pues no abre la boca, es cuando habla, pues habla igual. No finge. Exacto. ¿No? Pues es que como tú sí sabes fingir acá las voces, así, ya cuando te vas ya hablas bien fresa acá. Hola. Pero ay, bueno, pues ya ahora como llegaste, tienes que rifarte acá en... ¿Qué quieres que pongamos de tus rolas? Sí, pues estamos bien relax, ¿no? Va, órale. Entonces, dale. Pues ponte la de Burzum. Ah, está bien locochona, ¿eh? Póntela y ahorita ya platicamos, ¿va? Sí, pero yo... Órale. Diego iba a platicar, ¿no? De la de Beirut. De esta canción. Ah, bueno, cuéntanos algo de Beirut. Cuéntanos de Beirut. Bueno, pues aparte de que canta como si estuviera mascando un bolillo. Ah, ¿eh? Pues sí, él... Pues esta canción es un cover de Caetano Veloso. Ora. Si se pudieron dar tinta, pues se la canta en portugués, el Beirut y toda la cosa. Y esta viene en un disco que se llama Red Hot and Rio, pero es el 2, porque en algún momento hubo el 1. Y pues nada más para echarles el chisme así súper rápido. El disco tiene 12 CDs, y pues se supone que en realidad se hace como para recabar fondos, ya sabes, en la lucha contra el SIDA y demás. Toda esa serie de Red Hot siempre tiene como esa causa, ¿no? Entonces, ajá, pues para que se les antoje el disco, pues no nomás viene Beirut, por ahí está Madlib y NASA, para los que les gusta como la onda hip hop. Pero pues también están Beck haciendo dueto con Steve Jorge, está Marina Gasolina, que era la del Bond de Dorrole, está el propio Caetano Veloso echando dueto con David Byrne, están Atom, que a su vez es conocido también como Señor Coconut, está ahí echando el rocoto con los japoneses. Y está bien, bien bueno el disco, la verdad son dos y valen un buen la pena. Y para que lo busquen. Déjalo marco aquí, va. Para que no se me escape. Sí, trae varias cosas bien interesantes. Por ahí un remix de Prefix 73, acá está noveloso. O hasta los Bam Bam, por ahí. Órale, bastante bien. Pues chido, ahí está el dato para que lo chequen. Red Hot en Río. Bueno, ahora sí. Pues ahora sí, este es de Barsom. Ahora sí, pues. Es Her Mother. ¿Cómo demonios se pronuncia eso? Tú ponlo ahí ahorita. No te aflijas, chavo. Ahorita entramos en esos detalles. Tú nomás ponlo. Va, ¿sí? Órale. A ver, ¿qué tal les pareció o qué? Está bien locochona, ¿eh? Estás bien viajadota con eso. Un poco repetitiva, eso sí. Estaba muy buena, ¿eh? Me gustó. Sí, ese disco está así. Y bueno, ese de la pronunciación pues sí está medio duro. Es como Harmon Duag de Falt. ¿Cómo? Y bueno, ¿qué me dices? Así, ¿verdad? Es que bueno, si pusiste el no playing, ajá, a ver que se escribe un poco extraño, ¿no? Es algo así como Hagmon Dog de Falta. Hagmon Dog de Falta. Simón, quién sabe. No. Oye, ¿no salió No Playing. Ay, es que es tan evil esto que ni No Playing salió. No, deja, tiene que salir, ahí va, lo va a poner. Bueno, mientras tanto les digo, es de Burzum, una banda, bueno, quien no la conozca, Burzum es una banda noruega. Bueno, una banda es un solo tipo, pero es la banda, se llama así, ¿no? Burzum. Y es black metal, solo que Burzum tiene como varias... Ah, mira, ya salió el No Talking About, Hermonger, sí, ya no es que la A tiene acento, pero acento al revés. Sí, ajá, por eso es Hermonger al default. Órale. Pero a ver, ¿cómo está eso de que es black metal, pero ahorita escuchamos algo bien diferente? Ah, mira, Burzum es como de esta ola, ya sabes que, bueno, hablando de metal, hay, en Noruega pues hay miles de, muchas bandas black, y se dice que ahí empezó el black, pero bueno, en Latinoamérica también hay muchas cosas que indican el inicio del black metal allá, Brasil, okay. Y esto, ajá. Bueno, el caso es que Burzum es de esta ola, de los, digamos, sí, noventeros primeros. Era un solo chavo, se llama Bart Birkans, y sus primeros discos eran así, o sea, black totalmente así, o sea, ruido, gritos acá, ya saben, ¿no? El bonito black metal. Uh-huh. Pues por circunstancias de la vida, lo metieron a la cárcel. Qué mal. Sí, es una bonita historia. ¿Por qué se comió a sus vecinos? Okay. No, incendió un par de iglesias, nada más. Ah, nada más. Y aparte mató, esa es práctica ya como común, ¿no? Mató a uno de otra banda que se llama Mayhem, que también es de las bandas más representativas del black. Ah, ¿a poco? Ajá, mató a uno de ellos. Porque según él dice en defensa propia, pero bueno, como sea, el caso es que lo mató. Entonces entró a la cárcel, y cuando entró a la cárcel él seguía haciendo música. Hizo unos discos así como esto, puro ambient. Yo puse esta rola, la verdad, la puse porque es la más cortita del disco. Porque las demás duran como de a 7, de a 9 minutos. Sí, son así como repetitivas. Pero, o sea, él lo hizo con lo que tenía a su alcance. Nada más tenía un cinte y una grabadora, y por ahí tenía una guitarrita. O sea, no tenía más nada en la cárcel para grabar, ¿no? Entonces, ese disco fue el primero que yo escuché, y sí, me pasó lo mismo que a ti, porque, o sea, vi la portada de esos discos que hizo, son como, se ven como medievales, o sea, el estilo de pintura acá. Sí, el estereotipo. Ajá, y la pintura, o sea, se ven como unos caballeros ahí, que lo están ordenando, ¿no? Onda así. Entonces dije, órale, pues, ¿qué es esto? Ya cuando lo escuché, dije, ah, pues, está bien relax, y luego escucho otra de Burzum de antes. Y pues sí, o sea, nada que ver, estoy así, todo distinto. Pero ya luego les pongo otra de las acá. Sí, una bien pesada acá. Una bien, ándale. Sí, bien mortal. Sí, pues esta rola es del 95, creo, no, 97. Ah, va. Y ya llevaba un montón de discos, o sea, entre que antes de entrar a la... Antes de entrar a la cárcel, ya llevaba, creo, dos. Y ya cuando entró, pues allá, lo que hacía era eso, se ponía a grabar. ¡Órale! ¡Qué locochón! Hasta me dio frío. Está buena, vientos. Pues, una más y ya para... Sí. Para discutir, ¿no? Dos que tres cosas que tenemos que hablar. Y pues, les voy a poner esta que se llama... Raise the Blinds. Es una banda que se llama The Mumblers, pero es una onda como jazz funeral, así muy, muy, pues sí, jazz funeral. ¡Ja! ¿Qué mejor de qué descripción que esa? Y pues ahí les va. Y ahorita sí ya tiene un poco de guaguara para ustedes. También música, también. Ya venimos. Happening, casino. Ahí estuvieron. Está bonita, ¿no? La rola. Sí, está bonita. Y tiene. Sí, esos cambios me laten. ¡Ja! Que hacen de. Pues de todo, de ritmo, de compás, de rola. De rola. Ah, fue un popurrí realmente. No, sí. Ay. Es que mira, Silvestre dice el riff disonante del piano. No, bueno. Ay, es que como es músico el chavo, le parla, ¿no? Acá de a técnico. Pues bueno, hay dos que tres cosucas que vamos a comentar. Una de ellas es que Blur va a estar en los Brit, ¿no? Awards. Que no sé, dejen ver dónde dejé esto. Blur, ¿todavía existe Blur? Yo pensé que ya no existía. ¿Que ya lo habían quitado? Sí. Digo, ya en otro play me habíamos quedado que la mejor banda de Damon Albarn era Gorillaz, ¿no? Pero. No. Ah, es que no estabas, Diego. No, es que habíamos dicho, ¿qué preferías? ¿Gorilas o Diablo Lord? Buenas noches. No, es que sabes que Diego no estabas y fue un fue así, o sea, preguntamos en el chat y todos dijeron que gorilas. Ay, de seguro nada más estaban fan de gorilas. No, no es cierto. Sí, nada más estaban ustedes dos. Sí. No, no es cierto. Yo, a mí me gustan todos los proyectos de Emma. La verdad. Sí, tú eres. Pero. Devoción. Pues Lord tiene un lugar especial en nuestros corazones, ¿no? Sí, cómo no. Es que es legendario, sí. Blur. Y se volvieron a juntar hace poco, mona, en el Glastonbury de 2010 o 2011. No, el de 2010 fue cuando se volvieron a reunir. Pero pues Damon Albarn dijo que probablemente solo era como cosa de shows en vivo y demás, ¿no? En lo que él sacaba como todas las cosas que tenía pendientes. Y ya luego vería si se armaba un nuevo disco de Blur, ¿no? Pero pues ahorita la cosa está en que pues no solo es eso, sino que van a estar en los Brit Awards 2012. Ellos son como que el acto principal que se va a ver por ahí. El mero el regreso de la de Blur. Sí, bueno, pues es que ya no es tan regreso, como bien dice el Diego, pues ya habían dado acá su volteón. Pero sí, pues va a estar chido. No está, ¿no? Mal, la verdad, o sea, si ustedes lograron toparse el documental, porque bueno, es un disco, está el disco y el documental de No Distance Left to Run, donde pueden como checar el show en el Glastonbury y a su vez el documental de cómo fue que se volvieron a juntar, pues ese Blur todavía trae cuerda para el rato, muy muy muy cabrón. Entonces pues qué bueno que hay como un show por allá y pues ojalá que ya pronto haya uno por acá, ¿no? Sí, pues estaría chido, pero sí sacarán, o sea, están planeando cosas, material nuevo, digamos. Pues se supone que sí, dado que Damon Albarn y Graham Coxon ya resolvieron sus diferencias. Ya. Y que Alex James ya salió, digamos, que de su granja, porque para los que no saben como que el chisme completo, sí, Alex James ya se había casado y se dedicaba a hacer quesos en una granja. ¿Menonita? Pues, como la onda menonita, pero inglesa, pues. Menonita inglesa. Entonces todos salieron como de sus cavernas para volverse a convertir en Blur. En vez de vender quesos, vendía pasteles de riñón. Ajá, cosas era así. Era Menona Breed. Menona Breed. Pues sí, como menonitas, pero más buena onda, ¿no? Pues Alex James es muy buena onda, ¿no? Por ahí hay quien dice que es el más carismático de todos los Blur. Pero en fin. ¡Qué bolas! Ah, pues qué bueno. Chido. Pues ya los veremos por ahí. A los chavos. Sí, ¿cuándo son los Brit? ¿En marzo? En marzo. Sí, va. Órale, sí, los voy a tener que. Voy a tener que checar. Sí, ya habrá que ver si hay streaming o algo por el estilo, que yo me supongo que sí. Sí, como no, pues sí, ya de ya todo. Ya está así de cajón. Sí, del Super Bowl también ya va a haber. De todo, entonces pues, no hay bronca, siempre habrá. Pero el Super Bowl ya va a ser, ¿no? ¿Es en enero? En febrero, ¿no? Principios empezando. De febrero, Sí. Y hablando de febrero, El febrero son las inscripciones. Son las inscripciones. Así que no olvide llevar a su chamaco a inscribirse. Porque si no, pues se va a hacer un delincuente. Ah, no, ya. No, sí, en febrero, el 6 o el 7 de febrero del último año de nuestras vidas. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Tu ídolo, Paulie McCartney, va a sacar su disco. Ah, mira. Todavía no tiene nombre ni nada. Y fíjate que Ringo va a sacar el suyo a finales de enero, o a principios, o no sé, pero en enero. ¿Ah, sí? ¿No serán el mismo? Ah, no. Así, y los dos van a tocar son con Eric que Clapton. Son los que quedan, pues sí, ya. Ah, se estuvo manchada. Sí, ya. Y los, sí, y los dos con sí, Eric ya le estuvieron rasqui y rasque a ver si no sobraba por ahí. Sí, que no se desperdicia nada con esos dos. ¿Y qué irá a venir el Paul otra vez? Sí, yo creo que sí. Pero mira, es que la onda es de que, pues es el disco este va a ser de covers, según. ¿Ah, sí? Sí, y que solo dos canciones son las, este, son originales, ajá, son nuevas. Que es una que ahorita les pongo, que apenas la dio a conocer el Pauly, se llama My Valentine. Y en una que es esta, la de My Valentine, es donde aparece Clapton. Y en la otra, que se llama, o sea, ¿quién más? Only Our Hearts, es este, sale el Stevie Wonder. Órale. Entonces, pero esas son nuevas y las demás pues ya son covers. Que eso fue lo que yo no tenía idea de que era. Y son covers, digamos, cover. O sea, ¿tienes la lista de las rolas? No. No, todavía no lo revelan ni nada. Hijo, porque nomás falta que vaya a sacar covers, pero covers de los que hizo... Ah, de los Beatles, ¿no? Super. Ajá, no, o sea... Paul McCartney cobereando los Beatles. Cantando las partes que cantaba no, Lennon. No, espérate, cantando las de George, ¿no? Podría ser. Versátil, ¿no? No, pero por ejemplo, la que ahorita pasamos de Shriek of Araby... También la tocaron. Bueno, de hecho, por eso fue que la escogí. Bueno, la estaba escuchando con los Beatles y dije, la voy a poner, pero con Neil Armstrong. Porque soy más chida. Pero, o sea, falta que vaya a poner algo así como esa, o Bésame Mucho, o los miles y millones de covers que hicieron con los Beatles al principio. Pues, quién sabe, no creo. Estaría como medio. Que va a estar Stevie Wonder y Diane Kroll en ese disco, ¿no? Ah, sí, también iba a estar Diana Krall. Y que Diana Krall es como el piano de cajón en casi todos los tracks. Pues sí, yo creo que sí va a estar... No sé, o sea, va a ser como... Pues sí, como el que sacó el... Como los que hace el Santana, así que invita a todos sus cuates. Vamos a hacer como algo el por Pavarotti. El mundo. Ándale. Pues sí. Pero pues suena bien. Los que hacían, pues ya... Ya sentí también ese. Ah, bueno, sí. Era la onda, el Marranotti. Ah, ¿sí? Era buena onda. Gordito, así como bonachón. Chistoso. Pero bueno. Pues ya vamos con algo porque. Ya estaríamos. Sí, pues sí, ahí les va esta. Nos fuimos por las ramas. Pues ahí les va esta justo del Paul McCartney. De Pauli. A ver, La nueva, se llama My Valentine. Ahí la guitarra, pues obviamente van a escuchar que es el Clapton. Trae toda la onda y está bastante tranquila y cool. Así que acuéstese y ahorita retachamos. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there. This love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Está pegadora. Sí, está baladesca. Dale, baladesca. Sí, está baladesca, entonces pues ahí está. Es lo único que ha puesto de, Sir Paul. De su nuevo... Ajá, Sir Paul, entonces pues... supongo que lo demás pues ya también estará más locochón. Yo espero. Yo creo. Ay, parafraseando. ¿Y qué más vamos a platicar, Diego? Pues esto de la película del Stuart, del Sebastián. Del Sebastián. Pues, para los que no saben, pues Stuart del Sebastián, de Belan Sebastián. Uh-huh. No, el Stubby, pues, el vocalista, pues, de Belan Sebastián, hizo una película que se llama God Help the Girl. Y pues básicamente él pues armó toda la película, el concepto, en fin, dirigió, bla, bla, bla. Y pues ¿desde cuándo anda como empujando ese proyecto? De hecho, hasta hizo un EP como en solitario que trae como un poco de la música que aparece en el filme, supuestamente. Entonces, pues resulta ser que la película pues todavía no aparece como que en pantallas. O sea, no se ha terminado. Hay como cosas filmadas, pero de hecho todavía les faltan. Y quieren que pues aparezca ya el año que viene, ¿no? Entonces, pues necesitan dinero. Básicamente dicen que ya tienen como el screenplay y los actores y demás. Y te digo que ya hay cosas filmadas, ya está la música. Ya tienen como que el equipo, pero pues también se necesitan como otros gastos, ¿no? Supuestamente esto es como lo que dicen. Entonces, pues ya armaron una página en el Kickstarter para que pues la banda empiece como a meter sus dineritos y puedan ayudarle a hacer su película para que ya salga el año que viene. Entonces, para todos los que son como muy, muy fans de Belan Sebastián, pues ya. Ya échense, pues échenle ahí unos. Exacto, échenle unos pesitos para que pues ya salga esta película. De hecho, pues por ahí pueden meterse a la página, se llama godhelpthegirl.com, y ahí pueden ver un teaser y checar pues más o menos de qué se trata y para que entiendan por qué no ha salido y qué es lo que les falta a los chavos. Hey. Sí, pues está chida. Esa onda de Kickstarter está chida. Hay varios que, digamos que sí funciona, porque pues es como un... ¿cómo se llama? Un proyecto que impulsa proyectos. ¿No? Entonces, pues sí hay... O sea, había de todo, ¿no? Desde negocios o hacer, fabricar cosas y eso. Pero he visto que hay ya esta más... mera caridad. Ajá, cuestión de caridad. La cuestión ya es de que si pues, está chido y tú dices... Se supone te tienen que explicar bien así qué van a hacer con el bar y para qué lo quieren. Y todo el show, entonces pues sí está bastante bien. Vamos a meter Play Me a Kickstarter o algo. Sí, para que ya tengamos estudio y toda la cosa. Pues estudio no le ha ido mal. Aquí en la página de Kickstarter dice que 255 personas ya metieron su dinero. Y se necesitan $100,000 y ya lleva 35,000. Pues ahí va, oh, ahí, pues va, ahí va. Sí, como ya que se ponga a vender Lleras o algo así. Sí, algo así también podría funcionar. Tazazo. Dale. O yo qué sé. Que vaya a dar serenatas. También esa sería una muy buena opción. Eso hizo que me acordara de un disco de Momus, que luego un día le ponemos. Y el disco es de cuenta que se llamaba Stars Forever, pero él sacó un disco antes y ya no tenía como dinero para hacerlo, para seguir como produciendo cosas. Entonces en ese disco que sacó decía: ¿tú quieres que Momus escriba una canción sobre ti? Pues dona $200 a tal cuenta. Y efectivamente lo que sucedió fue que mucha gente le donó dinero e hizo un disco doble y escribía canciones sobre la gente que donó el dinero. ¡Órale! Sí, y el disco se llamó Stars Forever, porque ya se grababan el disco y ya se volvían estrellas. Se llamó Ya Stars. Ya Stars. Uh-huh. Sí, o algo como el de los Flaming Lips, para que si quieres que tu nombre aparezca en la rola. Pero no es o que de menos te haga un cameo ahí, que salgas de extra en la película, sería otra opción. Eso estaría chido. Cerca, pues, sí. Eso estaría chido. Pues aquí hay varias ideas, chavos. Buenas ideas. Ustedes pidan asesoría. Nada más pregúntanos así y ya nosotros te ayudamos. Pero... Pregúntame. Ay. Ya. Ya vamos con otra rola, ¿no? Sí, piripipi. Pues es que yo los oigo que están como muy, muy relax, ¿no? Vas, órale. Ay. Que se vea. Entonces ya, los oigo que están muy relax. Vamos a poner algo acá. ¿Cuál? Más heavy. Venga. Ponte la de las hermanas Wilson, por favor. No, esa no es. ¿Mandé? Ponte la de Heart. Artísima. Barracuda. Sí, bueno, para todos los que tengan. ¿En cuál salió? ¿En Guitar Hero o en Rock Band? Sí, en Guitar Hero. Para todos los que tengan Guitar Hero, la van a reconocer de inmediato. Para los que no, y pues no la conozcan, se llama Barracuda de las hermanas Wilson, o sea, de las Heart. Eso. Pero este es en vivo, así que. Exacto. Ahí está el poder. Ahí les va. Hagan guitarrita de aire y todo. I'm únicas en su género. Sí, ¿no? Son las chidas, yo digo. Sí, sí, las Hudson son muy, muy chidas. Esta rola la escribieron acá cuando se pelearon con su manager. Se la dedicaron al manager. Tómala. Y porque no andaba ahí diciendo cosas que no eran ciertas. Ay, no, sí, pues se pelearon acá. Tuvieron broncas con el manager. Que le escriben barracuda. Qué mala onda, ¿no? Ay, que que te escriben una rola. Ay, me escribieron una rola. ¿Cómo se llama? Barracuda. Barracuda. Ay, nomás. Va. Así, ay, gracias. Sí, se volvería su más grande gira, además. Sí, está bueno. Sí, las Heart eran muy chidas. A mí sí me latía su onda setentera. Híjole. Yo no sé qué pasó. O sea, todas las ondas setenteras que eran chidas llegaron a los ochentas y. Pues es que los ochentas ya era pura onda tecnotrónica. Bailable, sí. Tecnotrónica, qué buena onda. Sí, no, las bandas que eran chidas antes en los ochentas bailaron. Ah. Sí, bailaron muy bien. Bueno, pero, o sea, aún así en los ochentas hubo unas bandas pues, que llegaron y que estuvieron muy chidas. Sí, es que lo malo es que antes la industria era la que mandaba, ¿no? Definitivamente. Entonces, de algún modo, pues esa misma industria musical lo mismo podía como levantar a muchas bandas muy buenas y, como tú dices, al cambio de la década, pues cambiaban las tendencias y las dejaban caer, ¿no? Sí. Ya no les querían dar continuidad. Entonces, pues, fue lo malo. Ay, muy mal. Antes de que se me pase, un saludo al buen Gonzalo Tapia, que andaba por aquí en Facebook. Debe andar por ahí. Y pues, que pásanos tus rolas, Gonzalo. Tú que tienes acá el poder para ponerlas aquí en vivo, así en calor. Ya, eso era todo. Ok. Y pues creo que todavía faltaba comentar algo más de... Sí, sí, lo de Black Sabbath, muchachos. ¿Qué onda con eso? Es que hay que ponerla. Ah, la rola, ¿eh? Sí, hay una... una banda, bueno, un nuevo grupo de los... Ya sabes, los que estaban... Los de Pantera y los de Sabbath. Se llama Kill Devil Hell. Está el Rex Brown de Pantera. Tú mejor que nadie los vas a ubicar, mona. Tú y Brag. Y es tu territorio. Sí. Pantera, Pantera. Entonces parece que van a sacar ese proyectazo para el siguiente año, en marzo. Sí, en marzo también. Y para Beneplácito. Sí, para Beneplácito. Y no sé, déjenles pongo un poco de lo que suena, porque ya lo hay un SoundCloud de eso, entonces vamos a ver qué tal es. A ver, déjenle, voy poniendo play para que no se me atrofie. Turn no more. Nights all seem the same. Algo así fue. Time and Time Again. Time and Time Again se llama la rola. Suena bien, ¿no? Sí, a mí se me late. Van con todo, ¿eh? Sí, está chida, está acá pesada, así de esa. Que no la mueves la rola de ahí. Sí, está chido, entonces pues a ver qué tal ya que salga y ay, qué mona lo analice y acá lo deguste y todo. Sí. Sí, sí, oye, que va a estar bueno eso. Y bueno, mientras tanto, pues les sigo diciendo, todos seguimos implorando para que mandando nuestros rezos. Ajá. Para que Black Sabbath venga a México. Sí, ya he visto la pedida a San Judas, ese sí te cumple. Ese sí te cumple. Ve con las San Juditas o con la flaquita. Para que venga Black Sabbath. Bueno, sigamos. Después de Black Sabbath, sí. ¿Pues queda una rola o qué? ¿O tienen algo más? Sí, sigámonos con una rola. Déjeme, a ver, pues ponte una. Déjenme decirles que por favor nos pongamos la de Dean Vegas. Ah, va. La de Witch Dance, sí. Sí, sí, es. Órale. Del nuevo disco de Dean Vegas, que yo cuando supe que salía un nuevo disco de Dean Vegas me emocioné mucho. Sí, es de mis grupos de cajón. Y pensé que ya no iban a sacar nada y cuando me enteré dije... Dijiste Dios. Sí, pero bueno, ahorita le seguimos chogueando. Vamos a escucharla. Órale, va. Vamos pues. Speak through me, talk. Pues ahí tuvieron a Dead in Vegas. Sí, es. Y esta es como de las más tecnosas, extrañamente bailables. O sea, ya se darán cuenta porque se llama Witch Dance, porque trae como esta onda media tenebrosa y medio cadenciosa a la vez. Medio witch. Medio witch. Pero por ahí hay otras que. Porque Dead in Vegas siempre ha tenido como la influencia también de las ondas del punk y del post-punk. Entonces, de hecho, por ahí alguna vez alternaron con David Bowie, con. Perdón, con David Bowie, no con Iggy Pop. Como Biggie les pide Primal Scream. Y con varios más. Entonces, este último disco ya como que logra concretar esas dos cosas, ¿no? Tienen de repente tracks que empiezan como en esta cosa, medio bailable, y luego ya se tiran como algo más rockero. Y escúchenlo. Se llama Trans Love Energies. Horas. Bueno, está chido el título. Love Energies. Trans Love. Sí, está bueno. ¿Y con qué nos seguimos? Dime, buen Eric. Mira, ya en el pasado ya estuviéramos acabando el show. Ella. Exacto. Ahí les va. Sí, ahí les va el plus. Pero ahí les va el plus. Sí, pues todavía tenemos un buen. Dije, pongo una más. Está bastante. La que me faltaba del Wax Taylor. Y. Pues si quieren, ya hacemos el navideño. Sí, porque. Ahí vamos con él. Y no vamos a poner las. Vamos a poner acá las ardillitas de. De Lalo Guerrero. No, ¿qué pasó? Sí, tiene. Cosas buenas trajo Mona. Pero pues por mientras ahí les va esta de, se llama I Own You del, pues sí, como ya les dije, del Wax Taylor. Está más funkerosa y pues, ojalá les lata, ahí va. Of a job you hate, too bad, it's too late to forget where you're at, you have to admit, I own you, yeah, that's true, I'm your TV, you pay good cash just to see me, suck up your time with the lives of others, mash up your brain to a frozen dinner, from lap to lips, subliminal clips, engrave the words on your soul, I own you. Everyone knows you're keeping up appearances, for you don't dare to let it show. I own you. Ho, ho, ho, I'm your phone. You push all my buttons, we're never alone. It kills you to leave me at home. Think of the dribble you'd miss without the tender kiss of my tones. But moan, moan, moan. Sign, I own you. Mm. qué sabroso. Oh, sí. La pura sabrosura. Que las otras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿A ti te gustó, Mona, o qué? Sí, sí, cómo no. ¿Sí? ¿Si eres fan también de eso? O si no, está acá Merol, ¿no? No, sí, ¿verdad? Sí te late también acá. Pues, mover el bote. Es versátil. Sí, sí, es versátil. Eso es bueno, muy bien. Parece perfecto. La versatilidad. Pues va, ahora sí. Denle más música. El bloquezote. A ver, explícanos, Mona. Pues hemos escuchado unas rolitas navideñas, porque ya veo que tampoco están navideños ustedes, ¿no? Sí, es que si no eres tú, nos destrampamos. De se pasan ustedes, ¿eh? Sí, pues busqué unas rolillas ahí que... Ay, que tenía. Dije, pues vamos a poner unas navideñas así, bonitas, que se oyen acá. Buena onda. Acá, que se oyen los cascabelitos. Sí, sí, ajá, sí, muy, muy, muy de mi onda navideña. Va. Entonces, no sé si se quieran, pues acá si se... No, ¿las ponemos todas juntas o...? Sí, o sí, sí. ¿Va? O ponte sí, sí, sí. Ponte la de Rodolfo. Ok. La cortamos, bueno, no la cortamos, le separas y ya pones las otras dos juntas, ¿va? Va, órale. Entonces, ahí les va la primera, a ver qué tal les... Empezamos con el bloque, con el mini bloque navideño. Con el mini bloque. Yeah. Sí, este es en vivo, esta rola, ¿no? Bueno, y también, ah, sí, también el programa. Es en vivo y la rola está en vivo también. Sí, estamos en vivo acá desde... Todo es en vivo. Desde en vivo, todos los lugares del mundo. Y para todo el mundo. Bueno, ahí va. Dale, dale. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Y pues ahí va, a ver qué tal. Son los Pumpkins. Yo no iba a decir que de... Ay, perdón. Ay, and if you ever saw, you could even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you drive my sleigh tonight? Now all the others loved him as they shouted out with glee, Rudolph. Should we play one more song? Sí, le contesté. Sí, échense otra. Pues sí, esa fue la versión de Smashing Pumpkins de los Rudolph. La arruiné, lo dije, lo spoileré. Perdón. No, está bien. No lo vuelvo a hacer. Eso fue como de WhatsApp, acá se la aventaron. Cuentan las malas lenguas que estaba en un concierto para... no sé si ustedes sepan que el Corgan tiene un hermano que tiene síndrome de Down. Entonces, si no les contó el Corgan, pues sí, sí tiene uno. Yo ya se los cuento. Y acá pues estaban así haciendo un toquín como de beneficio, como de onda acá, algo así. Y pues se aventaron esa ronda allí. Bueno, eso fue como de pasa acá. Entonces ahora sí vas a escuchar otras dos. ¿Va? Ahora sí, ponte las otras ahorita. Va, yo ahorita, también traje una. A ver, una. Me dicen qué tal, si les laten o no. Va, yo también traje una. Sí la puedo poner, las ¿verdad? Tres o las cuatro o las que sean. Va, pues ahí primero. Esta sí primero, porque pues... ¿Sí puedo decir el nombre o no? Sí, ya. Porque es Alice Cooper. ¿Ya qué? ¿Qué mal plan? Pues ahí les va esta primera del Cooper. S-A-N-T-A-C-L-A-W-S Santa Claus. Santa

Yo aquí traigo una de... Es Silent Night. Pero se la rifan The Kills. Y pues, a ver qué les... A ver si les agrada, ¿eh? Ahí va. Suéltala, suéltala. Silent Night. Holy Night. In the dark. A lonesome cry. So. Chido el final. Te digo que... Muy melancólica. Oh. Ahí le ganó ya el sueño. Estaba tan silencioso. Tan quiet que, pues, ya... Pues estuvo chido, ¿no? ¿O qué? Sí, muy buen bloque navideño. Muy sí, y bueno, les voy a pasar un, ¿cómo se dice? Un link. A ver, es que dale. Esta está en es una, bueno, todos conocemos y veneramos la canción de Iron Man, otra vez, de Black Sabbath. Ajá. Entonces, pues acá le hicieron no es cover, es como parodia más bien. En vez de decir Iron Man, dice I am Santa Claus. Entonces la rola, o sea, es la música de Iron Man, pero es una onda de Santa Claus. Está cotorro. Se los voy a poner el link en el chat. O sea, ahí topenlo. Si no tienen tiempo ahorita, lo abren y lo marcan y lo dejan y después lo ven. Si no, igual luego lo publicamos en la página, en el Face. Pero está bueno, está bueno. Está chido. Y al final, o sea, eso sí fue onda, digamos que o sea, Lossi sí supo que hicieron esa onda. Al final sale Lossi así, como maldiciendo acá. La parodia, ajá, sí, o sea que yo creo que fue onda de Sharon Osbourne esa parodia, pero bueno, está chistosa, está buena onda, ahí chequen. Sí, ahí está el link en el... Ahí les dejé el link en el chat. Y ya lo pueden encontrar también en el post para los que no están en vivo. Pues ahora sí vamos a darle, que todavía... Ya casi acabamos. Y ya casi, pero esta vez estuvo fibroso. Estuvo fibroso eso. Así que tenemos, pues ya vamos con las últimas rolas. Venga. ¿Va? Sí, así vamos, que... vamos. ¿Con qué seguimos? Esta La del Henry Rollins, ah, la voy a dejar al final. Tal vez. Bueno. Sí, bueno. Nacha Pop. Vamos con Nacha Pop, pues. Va. Pero tenías que decir Henry Rollins. La gente está muy loca. No, sí, era otra rola. No, ese es Johnny. Sí, ¿verdad? Este es Henry Rollins. Rollins. La gente está muy loca. Ah, qué bonito estuvo. Está muy loca. Pues ya para que nos dé tiempo bien. Relojes en la oscuridad. De Nacha Pop. Y todavía nos aguanta un ratito más. Letra para una canción, más de así fue pasado, no. Solo me encuentro en mis papeles, locos que piensan. Salen de un circo inmortal y me enseñan lo que ignoro de ti. Con Nacha Pop. Está buena, ¿no? Sí, está yo, chida. La verdad es que la metí como en la onda de reivindicar a Nacha Pop, porque pues aquí como que en México nada más pegó con la de Lucha de Gigantes, o sea, se volvió como su One Hit Wonder. Lucha de Gigantes. Ajá, sí, esa fue como su rola más famosa, y aquí en México pues como que nada más fue como Lucha de Gigantes y ya, ¿no? y la verdad tienen como muchas, muchas canciones más. En España pues sí los quieren un buen, pero digamos que de estado pues, ni se volvieron de culto ni nada por el ni tipo. Nada. Ajá, sí, pues nada, no tuvieron como que mucha aceptación en su momento, entonces pues ahí sí le quieren rascar, la verdad tienen muchas, muchas cosas. Este es como del 85 y pues para mí sigue sonando como con mucha onda. Sí, pues está, trae el beat. La onda ochentera. Sí, el beat ochentero, así. Y pues está, bueno. Está bueno. Pues va, que va. Nos da, sí, todavía nos da tiempo de una más. Sí. Pero pues para eso yo creo que ya nos tendríamos que empezar a despedir. ¡No! ¡Ay, cosas! Sí, porque ya me cansé, ¿eh? Sí está cansado estar aquí. Si ya llegara al filo de las 2 horas, es ya... Sí, sí un está, esfuerzo. Está un poco pesado. Por la posición, no, no por la música, ni por estar acá en el stream. Pero pues, sí está... un poco rudo. Ya nos acostumbraremos. Y sí, pues sí. Ya, ¿qué más quieren agregar antes de lanzarnos? Pues nada, a ver, que nos comenten, a ver si les latió, no les latió, qué onda, y pues si quieren sí, sí, 2 horas y media y si lo quieren a 3 horas, si quieren más bien de la semana. Sí, pues ya sí. Que nos cuenten qué onda, si nos latieron la onda o no les latió, ok, y pues ya, ¿no? Sí, felices sí, fiestas. Secretos. Sí, ya, porque ya para el siguiente ya... Más bien en unos días ya va a ser la onda de la Navidad y todo eso. Sí. Entonces traguen todo el pavo que les pongan en la mesa. Ay, guácala. ¿No te late, Mona, el pavo? Pues, no soy fan. ¿No? No. Pero pues nada más es una vez al año, Mona. Sí, exacto. Es que tiene como pellejos. Pues es que te comes todo el pellejo. No, no, esos se llaman pescuezos. Pescuecitos. Así te dan los pescuezos. Aparte, recalentado sabe más chido. Sí, sabe, sabe a chuleta de cerdo. El pavo sabe a chuleta de cerdo. ¿Sí, de veras? Nah. Sí, claro que sí. Ah, voy a tener que probar esa teoría. Así un pedazo de pavo y una chuleta de cerdo. Nunca he comido bacalao en la vida. ¿Tampoco? Ah, es muy bueno. Nada contigo. Mira, ahí te va. Nunca he comido bacalao, nunca he comido romeritos. No me gusta el pavo. ¿Qué comes en Navidad? Dime. Ensalada de manzana y espagueti. Y pastel de frutas, ¿no? Sí, o sea, lo que nadie se come en Navidad. Ay, la ensalada de manzana, ¿cómo no? Es la que me a mí sí me dice que es porque te dejan toda la ensalada de manzana. Llegó tarde y ya bailé en el pavo y el bacalao, bueno. Y los romeritos y todo. No, más bien es porque como tú, a ti te toca preparar eso ya cuando... Nadie más quiere. No, no, no, no, sino que te la pasas comiendo acá en lo que la preparas y ya ni te da hambre ya cuando es la cena. Exacto, sí, tal vez es eso. Ah, olvidé decir, si ven aquí, ya creo que ya voy a hacer esto de numerar cada emisión. Que de repente me hago bolas con tanto playlist, entonces ya no sé cuál es cuál. Y aunque tiene la fecha, pues está raro. Sí, entonces por eso es de que en este stream pueden ver que dice ahí misión número 21. Porque conté y dije, hasta yo me sorprendí, dije, ¿ya por qué ya llevamos 21? Hijos, que a los 50, ¿qué va a haber? Pues algo tiene que haber. Algo va a haber, tardeada o no sé. Tardeada o mañaneada. Va a ser un maratón así de todos. Un maratón intenso de unas 5 horas. Unas 5 horas. Ah, de los Play Me anteriores, ¿no? Ah, los ponemos seguidos. Los van a ser los Play Me Awards. Ándale, los Play Me Awards. Muy bien. Mejor... Y premiaremos a los escuchas más empedernidos del Play Me. Con exacto. Algo. Ya veremos con qué. Sí, al mejor chiste, a la mejor rola que pusimos. así todo. Pues me parece buena idea. Dale, estaría locochón. Estaría locochón. Pero pues bueno, ya para irnos, pues le damos las gracias, como siempre. Aquí gracias, cada miércoles nos encuentran aquí en vivo a las 9 de la noche, aquí en este mismo, en esta misma página. Igual estamos en Facebook y en Twitter, agréguenos y denle like en ambas. En Facebook. Sí, en ambas cuentas somos Play Me Show, así seguido. Facebook.com/PlayMeShow, igual Twitter.com/PlayMeShow. A sus órdenes y con todo lo que nos quieran decir, está bastante cotorrón lo que pasa. Entonces, pues ya, ahí tienen. Órale. Eso es todo. Ya está. Y pues para irnos, vamos a poner esta rola de The Flaming Lips. De este disco que hicieron del The Dark Side of the Moon. Su versión de ellos del Dark Side of the Moon. Y pues esta es la de Money, nada más y nada menos. Money. Y tiene la colaboración de Henry Rollins. Henry, hago pesas mientras sí. Canto Rollins. Henry Multiusos Rollins. Multiusos Henry Rollins. Ándale, también queda esto. Sí, fue muy bueno. Ya, mejorando la casa. Sí, para los que no saben, busquen ahí a Henry Rollins. Busquen una foto de Henry Rollins y van a saber. Y ya entenderán todo y esto. Y entenderán el chiste. Sí. Así que, pues ya, lo estamos viendo. Gracias a todos. Más bien escuchando. Gracias, Mona. Gracias, Diego. Gracias a todo el staff que está por acá atrás. Ay, a los micrófonos, a los que hacen todo el. ¡Ay, uy, mira llegó Pedro! Bueno, hijas. Llegaste a la última. ¿Qué onda? Bueno, no te preocupes, la puedes escuchar luego. Sí, luego estará la versión, pero. Pues, tarde, pero llegó. Ya se me hacía raro que no estuviera el buen ya, Pedro porque Zavala. Está aquí en México, ya se cree mucho y no nos escucha, ¿no? Se acostumbró al horario. No lo escucho cuando estoy en Brasil. Dale, Pedro, pues saludos y gracias por entrar. Es la última rola. Sí, aunque sea un ratito, pero te la dedicamos, te la dedicamos. Con todo el corazón y amor. Con esto que se llama Money. Y pues nos checamos la siguiente semana. Esperemos que sí. Y pues felices fiestas o lo que celebren. Vaya todos. Happy Hanukkah. Don't give me that token. Play Michelle.